En ocasión del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, los medios de difusión masiva de varios países hicieron en fechas recientes ediciones especiales. El periódico Gineo Horraya y la agencia, la televisión estatal y la radio nacional de Angola informaron de las hazañas imborrables protagonizadas por el presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il en la fundación de la República y su fortalecimiento y desarrollo. También transmitieron los éxitos logrados por el pueblo coreano en la edificación de una potencia económica bajo la sabia dirección del mariscal Kim Jong-un. Por otra parte, el diario Callao del Perú editó en 3 páginas enteras el artículo intitulado Aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. Y el periódico venezolano Tribuna Popular alabó las hazañas del presidente Kim Il-sung acumuladas en la liberación de la patria, el triunfo en la guerra y la fundación del partido, el Estado y el Ejército.